azul se esfuma, hoy se muere lo que hay por decir. Ya no quiero respirar. Cállate, sé mujer, rasguñame, destrúyeme. Ya no quiero respirar. No es tan fácil sostenerse en pie. No es tan fácil sostenerse en pie. No es tan fácil sostenerse en pie. No es tan fácil sostenerse en pie. Es muy cierto, cometer, ser infiel. Ya no quiero respirar. Sueños ilusorios, elegir ser feliz. Ya no quiero respirar. No es tan fácil sostenerse en pie. No es tan fácil sostenerse en pie. Fácil sostenerse en pie. No es tan fácil sostenerse en pie.